Esta es la historia de una gusana, un gusano, una manzana y otros bichitos que viven por allí. El invierno llegó con mucho frío en la mañana. Mi gusanita y yo vivimos en una manzana. Ella me espera todos los días con hojas tiernas y dulces que comer. Cuando regrese hoy le cantaré nuestra canción. Pussy, aquí llegó tu pussy, pussy. Pussy, aquí llegó tu pussy, pussy. Un día la invité hasta la punta del manzano. Desde ahí divisé las casas de los seres humanos. Un pajarraco me dijo cuidado, porque la gente gusta del pastel de rojas manzanitas, como la casa de mi gusanita. Pussy, no te preocupes, pussy, pussy. Pussy, no te preocupes, pussy, pussy. Yo sé que en verano tú tendrás alitas y una mariposa serás. Juntitos nos iremos de acá. Oh, oh, oh. Desde el cielo veremos verdes árboles frutales por habitar. Una vida nueva nos espera. Cusi, no te preocupes, cusi, cusi.